En este mosaico de finales del siglo III después de Cristo, se representa a Eros, símbolo de la pasión amorosa, y así que abrazados. En las esquinas aparecen los bustos de las figuras de las estaciones. En el emblema del mosaico, Eros aparece cubierto por un manto y Psique por un vestido. En ambas prendas se representa el ondeo del viento. En las teselas de estas figuras predomina el blanco y el negro, aunque también los tonos amarillos, verdes y rosas. En las cuatro estaciones se ha usado tonos azules y verdes de pasta vítrea. La figura de la esquina superior derecha simboliza el invierno y la superior derecha el otoño. De las figuras de la parte inferior del mosaico, solo se conserva una parte de ellas. La temática del mosaico está tomada del Asno de Oro, una de las obras más importantes que realizó Lucio Apuleyo, el escritor romano más destacado del siglo II. Según la historia, la diosa del amor, Afrodita, cuando descubre que existe una mujer tan bella como ella, Psique, una de las hijas del rey de Anatolia, celosa, ordena a su hijo Eros que lance una flecha de oro oxidado para que ésta se enamore del hombre más feo. Pero Eros se enamora de Psique, siendo incapaz de cumplir el deseo de su madre. Esta obra de gran calidad y riqueza de detalles nos habla del especial momento de esplendor que alcanzó la ciudad de Córdoba en los siglos del Alto Imperio Romano.